ella quien llama. Me irrita pensar que por ella mueres estando en mi cama. No puedo creer, no queda más nada. Si cuando respiras lo haces por ella, ya no quiero nada. Me hará saber, es ella quien llama. Me irrita pensar que por ella mueres estando en mi cama. No puedo creer, queda más nada. Si cuando respiras no sé por ella, ya no quiero nada. Porque el cariño que te diste fue muy poco para ti. No necesito tu traición, es que engañas a mi corazón. Pues te equivocas al pensar que me sobra la ingenuidad. Desde hace tiempo descubrí, eres quien quiero para mí. Creíste que sí, esta vez ganabas. Fuiste tonto al pensar que yo era la niña que siempre callaba. Pues punto final, hoy soy quien dice basta. No tienes coherencia, no estás la conciencia. Hoy me río en tu cara. Porque creíste que mi amor iba a llenar tu corazón, mientras corrías por la ciudad buscando otra a quien amar. Y no viste que en mi reloj ya no había tiempo para vos. Mañana ven, hazme el favor, preséntame a quien sepa amarte como yo.